Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy buenos días a todos los que nos sintonizan del otro lado en la RNMA, www.rnma.org.ar o en cualquiera de las radios que conformamos la red de medios, como bien decía el spot. Un nuevo Enredando las Mañanas, ya perdimos la cuenta, lo que sé es que el viernes que viene cumplimos 100 programas. Hola, no estoy con Julián, como es habitual, porque está en Jujuy. Estoy con Hernán Oubiña, conductor de Senderos Rebeldes. Hola, Hola, bueno, muy contento de estar acá participando y reemplazando a Julio, que anda por allá con Iru, con otros compañeros y compañeras. Esperemos, suponemos que están del otro lado escuchándonos también. Así que le mandamos un fuerte abrazo y estamos esperando prontito que vuelvan con novedades de allá, de ese territorio que es Jujuy, tan importante para nosotros y nosotras. Vamos, como siempre, a contarles lo que tenemos para el día de hoy. La verdad es que son varios temas, no sabemos si van a entrar todos, pero bueno, si alguno no entra, seguramente se retomará en la semana, en los otros Enredando las Mañanas. Vamos a estar hablando con Julio Gambina acerca de los fondos buitre. Vamos a recordar que Gambina es economista y profesor universitario, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas y es especializado en economía internacional. Vamos a abordar el tema de Palestina. Sabemos que sigue esta ofensiva israelí, que ya se ha cobrado más de 1.500 muertos, cientos y cientos de heridos. Para eso nos vamos a comunicar con Guillermo Almeira, que es historiador y es periodista del diario La Jornada de México y analista internacional. También vamos a hacer una comunicación con Venezuela. Vamos a estar comunicándonos con Juan Contreras, de la coordinadora Simón Bolívar, para analizar un poquito cómo se está viviendo la realidad allá, luego del congreso que tuvo el PSUV. ¿Congreso se llama? Sí, ¿no? Sí, un congreso del Partido Socialista Unificado de Venezuela, que acaba de terminar el día de ayer. Vamos a comunicarnos con Rosario, con compañeros del Movimiento 26 de Junio, para que nos cuenten cómo se está viviendo allá y cómo se prepara la movilización. Otro primero de agosto, 31 meses del triple crimen. Y también una información de último momento que llega Enredando las Mañanas a la Red Nacional de Medios Alternativos es que en este momento en el Portillo 15 mujeres huichi de la ciudad Cacique Colorado tomaron la comisaría y aún permanecen allí ocupando la comisaría en el día de la Pachamama. Siguen reprimiendo a los huichis. Vamos a estar comunicándonos con Agustín Santillán, que él es de la comunidad huichí de Ingeniero Juárez. No es el mismo pueblo, pero viajó para solidarizarse. Se llevaron presos a los maridos de estas mujeres que se están manifestando en la comisaría luego de una denuncia de en palabras de ellos, un criollo. Llegó la policía muy violentamente a la comunidad con dos camionetas y se los llevó presos. Así que vamos a estar ahora al ratito nomás comunicándonos con Agustín para que nos cuente un poco cómo viene la situación. Tenemos también una entrevista que realizamos el día de ayer a Juan Carlos Monedero e Iñigo de Rejón

que nosotros por eso protegemos al monte, que nosotros sabemos que está nuestra vida, que nosotros somos de acá, somos argentinos. Este gobierno que tenemos allí no es de Argentina, él es paraguayo. Viene acá a hacer, querer hacernos odio a nosotros, es un racista, igual que el ministro González. Él fue abogado de los aborígenes, ahora le tiene odio a los aborígenes, este ministro González. Y nosotros pedimos a ustedes, todos los medios alternativos, que nos ayuden a difundir, que nosotros vamos a seguir adelante. Yo estoy acá apoyando a esta comunidad para que ellos no se sienten solos, no solo yo, sino en todas las comunidades están brindando la apoyo para que dejen libre a estos presos, al cacique Abelino Tejas. Bueno, Agustín, te agradecemos mucho el contacto y nos mantenemos alerta para seguir comunicando lo que sucede ahí en la comunidad. Bueno, le agradezco por comunicar y muchísimas gracias. Un abrazo. Pasaba Agustín Santillán, de la comunidad Huichi de Ingenieros Juárez, pero que estaba en la comisaría acompañando de Formosa, acompañando a las mujeres que están tomando la comisaría reclamando por la liberación de sus maridos, que recordemos se los llevaron presos el lunes 29 de julio, luego de que un criollo que invadió, por lo que explicaba ahí, las tierras de esta comunidad, denunciara que le habían robado con una violencia inusitada. La policía llegó a la comunidad y se los llevó presos. La verdad es que es un panorama, no sé, todo, que las mujeres no sepan hablar castellano, que tengan que ir a tomar, que los pibes salgan de la escuela y se vayan, nada, muy fuerte lo que decía, ¿no? Que se vayan al monte porque es el lugar donde se refugian cuando tienen miedo, no sé, muy difícil. Complejo y una vez más teniendo que denunciar la impunidad de políticos y empresarios en esta figura de Gildo Infram, que sabemos que es responsable político de asesinatos de comunidades, de pueblos originarios de esa provincia, y que hoy sigue siendo defendido y levantado como referencia para el gobierno nacional, ¿no? Que aún hoy, en este contexto y con todas estas represiones y muertes a cuesta, y este despojo constante y avasallamiento hacia los pueblos indígenas, aborígenes, como decía Agustín, no ha parado. Vamos a escuchar a Bruno Arias, Colla en la ciudad, y en un ratito seguimos con más Enredando las Mañanas. Tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas, basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos, seré un memoria, a quién puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin pícaras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis cicus para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pumeños tan indios que no entienden, cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos pumeños tan indios que no entienden, cada 12 de octubre que festeja la gente. Festeja la gente. Cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden, hermanos, cada 12 de octubre. Retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quién puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas, con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un cartonero, tal vez una sirvienta sin bucaras ni lanas. Pasaba Bruno Arias con Colla en la ciudad y nosotros seguimos en Enredando las Mañanas para hablar, como les habíamos anticipado, con Julio Gambina, economista y profesor universitario, presidente de la FISIP, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días. Hola Julio, Hernán te saluda. ¿Qué tal Hernán? Un gustazo. Bien, muy bien, gracias por la comunicación. Bueno, sabemos que está en la agenda pública y también mediática el tema de los fondos buitres, y quizás también por la saturación, por la persistencia mediática en muchas ocasiones, y paradójicamente la gente termina por no comprender del todo, por no poder analizar en profundidad qué es lo que se está jugando y sobre todo cuál es la genealogía a partir de la cual se llega a este punto el día de hoy con una reunión de urgencia nuevamente. Si podés brevemente para nuestros oyentes tratar de hacer un recorrido de cómo llegamos a este punto tan crítico en el caso de los fondos buitres en la negociación del gobierno argentino. Sí, es difícil ser breve, pero lo intentaremos, porque este es un cuento largo, digamos que tiene origen en la dictadura y lamentablemente en tiempos constitucionales no se ha realizado una investigación a fondo de la deuda y estamos pagando, por lo tanto, no haber realizado una seria investigación de la deuda desde el 83 para acá. Y hay una cantidad de vicios que vienen desde la dictadura, entre otros el tema de la prórroga de jurisdicción, es decir, hacer contratos en la Argentina que permiten que la otra parte pueda demandar al país en tribunales externos. Los contratos de deuda que hace la Argentina, porque cuando la Argentina emite un título de deuda, establece ciertas cláusulas. Entre esas cláusulas está que la otra parte, que no es la Argentina, puede demandar en tribunales externos. Algunos creen que esto es solo contratos de deuda, pero bueno, el año pasado en el contrato YPF Chevron se hizo lo mismo. Si Chevron no está satisfecho el día de mañana con algún tema de la Argentina, puede demandar a la Argentina en tribunales externos. Y no estamos hablando de un fondo de inversión, sino de una empresa petrolera. Y ahora, la semana pasada, cuando se suscribieron los acuerdos con China a propósito de inversiones chinas en la Argentina, se suscribió la semana pasada que si China no estuviera satisfecha en el futuro, puede demandarnos nada menos que en los tribunales de Londres, con lo que significa Londres, Inglaterra, en la relación con Argentina. Entonces, ahí tenemos un tema importante. La prórroga de jurisdicción, la pérdida de soberanía jurídica de la Argentina, es un problema. Cuando la Argentina quedó en default e hizo el canje del 2005, luego reabierto en el 2010, les propuso a los acreedores algunas condiciones. Entre esas condiciones se planteó que el que no entraba al canje nunca más iba a poder negociar sus títulos en default, sin tomar en cuenta que la propia emisión de títulos decía que el 100% de los acreedores tenían que dar el acuerdo. Con lo cual, 92,4% de los acreedores entraron al canje del 2005 y del 2010. Este es un argumento que plantea con mucha fuerza el gobierno, y dice la gran mayoría dio el acuerdo al canje. Bueno, pero las condiciones que la Argentina había establecido era que no alcanzaba con el 92, el 95, el 98, tenían que estar el 100%. Muy bien, de esos que no entraron al canje de deuda, una parte muy pequeñita, algo así como el 1% de lo que fue el default del 2001, decidieron, como el contrato establecía, litigar en Nueva York. Y bueno, litigaron y ganaron. Y en el 2012 salió la sentencia de Griesa, el juez de Nueva York, diciendo que la Argentina tenía que pagar el 100% de esa deuda y al contado. Obviamente la Argentina apeló, fue a segunda instancia a la Cámara de Apelaciones de Nueva York, la Cámara de Apelaciones le dio la razón al juez, la Argentina volvió a apelar y el tema fue a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió no tomar el caso, con lo cual quedó firme la sanción de primera y segunda instancia. Esto ocurrió este año, y por lo tanto, al quedar en firme la sentencia, se dijo hay que pagar. Y entonces el problema que se le presentó al gobierno argentino, que quiere pagar, es que si le paga el 100% de la deuda a los buitres, tiene que hacer lo mismo con el 92% de los acreedores que entraron a los canjes. El costo que estima el gobierno por eso es de 120 mil a 500 mil millones de dólares. Una cifra totalmente inmanejable, imposible de pagar, y compromete seriamente las finanzas de la Argentina, más allá de cualquier consideración. En razón de eso es que el gobierno argentino, que quiere pagar, pero no pagar ahora hasta que no venza esa cláusula que vence a fin del año 2014, es que genera este embrollo. Digamos que la Argentina, hay un club de pagadores de la deuda, que la mayoría del sistema político quiere pagar, y lo que se discute es si pagar ahora o pagar en enero del año que viene, donde ya no hay esa cláusula de ajuste o de actualización para todos los bonistas que entraron al canje de deuda. Ese es el embrollo en el que está la Argentina ahora. Yo te diría, como cuestión de síntesis, es que la Argentina viene siendo un pagador serial de deuda, que quiere seguir pagando, y que eso es un costo muy gravoso. La presidenta en Caracas acaba de decir en la cumbre del Mercosur que la Argentina pagó en estos años 190 mil millones de dólares, una cifra gigantesca, y por lo tanto nos queda claro el costo de pagar. Y lo que habría que discutir es el costo de no pagar. Y la Argentina ha entrado ahora en un impago involuntario, y lo que algunos pensamos, y estamos desarrollando múltiples iniciativas para generar un movimiento multisectorial de suspensión de los pagos, es que la Argentina tiene que pasar de el no pago involuntario al no pago voluntario, a decidir la suspensión de los pagos y en ese caso investigar la deuda que no se ha hecho en estos 30 años y redefinir la situación de la deuda y de la política económica en su conjunto. Estamos dialogando con Julio Gambina, especialista en economía. Julio, ¿qué perspectiva hay ahora? O sea, ¿cuál es una posible solución? Si bien queda clara tu postura de que hay que pasar al no pago voluntario, ¿cuáles son las perspectivas que se están analizando desde el gobierno? Como decían ustedes recién, hay una negociación convocada de urgencia para hoy y yo creo que las negociaciones van a seguir, negociaciones convocadas por el juez, negociaciones incluso secretas entre las partes, así como se involucraron bancos argentinos la semana pasada, bancos privados que actúan en la Argentina para intentar hacer un depósito, para intentar comprar la deuda, los fondos que están demandando en Estados Unidos, pueden intervenir también bancos privados transnacionales, porque acá hay un tema, no solo hay solidaridad con el no pago de la Argentina a los fondos buitres por izquierda, digamos, sino también por derecha. El propio Fondo Monetario Internacional está preocupado por esta situación provocada por la sentencia Griesa. Sectores del sistema financiero internacional están preocupados por la sentencia del juez. Prensa especializada internacional como el New York Times, The Financial Times, son periódicos que dicen que es una barrabasada lo que el juez ha hecho, porque lo que puede llegar a inducir es que en esta situación de default de hecho que hay en la Argentina, se movilice la sociedad y genere esto que yo menciono de pasar del impago involuntario al impago voluntario. Es decir, que se generen condiciones de crisis política en la Argentina porque se exacerben problemas que tiene la economía argentina más allá de la situación de deuda, como la recesión, las cesantías, las suspensiones, que muestran cierta conflictividad en la Argentina y que puede acelerarse en el corto plazo. Y en cuanto aparece la movilización popular, elementos de crisis política, bueno, eso le complica al sistema financiero mundial, porque la Argentina es un país que viene siendo pagador serial, pagador riguroso, y un país que está pagando, que quiere pagar, que ha hecho depósitos en Nueva York para pagarle a los bonistas que entraron al canje y que en todo caso está negociando cómo pagarle a los buitres, puede ser empujado a una situación que la hegemonía del capitalismo mundial no quiere que esto ocurra. Por eso digo que las solidaridades son diversas. Hay solidaridades con la posición del gobierno argentino de parte del poder económico mundial porque temen que se desbarranque la situación en el país. Y después hay solidaridades internacionales como la planteada por el presidente de Ecuador, Correa, por ejemplo, que dice a los fondos buitres directamente no hay que pagarle, que es la posición distinta a la que el gobierno está diciendo que quiere pagar al 100% de los acreedores en ciertas y determinadas condiciones. Con lo cual, lo que me imagino que va a continuar son negociaciones, y en estas negociaciones no están exentas de presiones que hagan distintos actores del poder económico local o mundial. Julio, yendo más a lo que es el contexto mundial a nivel económico, pero también político, recientemente hubo una reunión de los BRICS, Rusia fuertemente involucrada en la región, vos mencionaste a China, sabemos que hay una crisis a nivel europeo muy profunda, no solo en el plano económico, financiero, sino también político, en Estados Unidos también, algunos cimbronazos. ¿Cómo ves el reacomodamiento en términos de bloques regionales, en este contexto multipolar, en el plano más estrictamente económico? Mira, en el entorno del año 2009, con una gran crisis de la economía mundial, con recesión mundial, con crecimiento de los despidos a escala global, hubo un planteamiento de rediscutir la arquitectura financiera, una arquitectura financiera que fue definida al final de la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Bretton Woods que dieron nacimiento al Fondo Monetario, al Banco Mundial, bueno, de eso hace 70 años. Entonces, en torno del 2009-2010 hubo una fuerte presión para cambiar la arquitectura financiera del mundo, discutir la supremacía del dólar, discutir la supremacía y hegemonía de Estados Unidos en el gobierno de los organismos financieros internacionales, el acuerdo entre Europa y Estados Unidos que mientras uno pone el presidente del Banco Mundial, el otro pone el presidente del Fondo Monetario Internacional. Bueno, todas esas discusiones que tuvieron como actores muy importantes a China, a Rusia, a Brasil, no tuvieron éxito. Y eso ha motivado distintas respuestas, entre otras, lo que mencionás, la reunión de los BRICS en Brasil, en Fortaleza, donde ante la imposibilidad de cambiar el Fondo Monetario y el Banco Mundial, lo que los países BRICS intentan es crear su propio fondo monetario en pequeño, con menor capital, aunque es un capital muy importante, estamos hablando de 100.000 millones de dólares, y crear un banco de desarrollo, un banco mundial propio. Piensen que el Banco Mundial surgió hace 70 años como un banco de reconstrucción de Europa ante el desastre que había quedado Europa al final de la Segunda Guerra Mundial. El Banco de Desarrollo de los BRICS es un banco que surge con 50.000 millones de dólares. Es un banco más chico que el Banco Mundial, pero es un banco con potencia. De todas maneras, habrá que ver si en los próximos 2 años, y según cómo evolucione la crisis mundial y la crisis de los propios países que integran el BRICS, cómo termina quedando este fondo de contingencia o el Banco de Desarrollo. Pero la realidad es que ante la no resolución de una nueva arquitectura financiera en torno del 2010, lo que se ha desarrollado son respuestas regionales y o nacionales, con un problema de que siguen subordinados a la lógica especulativa del sistema financiero mundial. Digamos que el banco y el fondo de contingencia de los BRICS no es distinto en sus objetivos más generales que lo que se propone el Fondo Monetario y el Banco Mundial. En todo caso, lo que cambia es quién tiene la manija en cada una de esas instituciones. Si en las del acuerdo de Bretton Woods la manija está en manos de Estados Unidos, de Inglaterra, del Grupo de los Siete, en el caso de los BRICS, los que intentan llevar adelante el proyecto son los llamados países emergentes, con un problema no menor, que son países emergentes aquellos que han recibido cuantiosas inversiones externas en los últimos años provenientes de los países capitalistas desarrollados. No es pensable la expansión china sin las inversiones de Estados Unidos, Europa, Japón, incluso Taiwán. Digamos que la gran fábrica del mundo, que hoy es China, tiene en origen capitales de origen de esos países que menciono, de una inserción transnacionalizada de la economía china en el mercado mundial, que hoy intenta no solo recibir inversiones, sino colocar inversiones de China en el mercado mundial, y por eso el interés en América Latina por los cuantiosos recursos naturales de América Latina. Entonces la geopolítica mundial, desde el punto de vista económico, tiene algunos temas que, además de lo que menciono de China, Rusia, con un interés ya no solo de ser un actor político en el sistema mundial, poniéndole límite a Estados Unidos a la invasión de Siria el año pasado, o condicionando la situación de Ucrania en estos momentos, sino intentando disputar y reconquistar un lugar en América Latina. Piensen que en los 80 Estados Unidos le hizo el boicot cerealero a Rusia y a las Olimpiadas de Moscú, y Argentina solo adhirió al boicot a las Olimpiadas, pero siguió vendiéndole cereales a Rusia. Y una parte del éxito, entre comillas, de la dictadura militar en aquellos años fue que tenía ingresos importantes de dólares por la venta de cereales a Rusia. Rusia era un actor económico importante en América Latina, con fuerte peso en Cuba. Hoy en Cuba es el noveno socio comercial de Cuba, y por lo tanto, así como China se ha posicionado como un gran socio económico de América Latina, Rusia está queriendo volver a ese lugar, y no en vano acaba de ofrecer una condonación del 90% de la deuda que Cuba tenía con la ex Unión Soviética, y el 10% no condonado se va a pagar con reinversiones en la isla, en Cuba. Con lo cual Rusia económicamente está intentando ingresar a América Latina con otro tipo de relaciones, y tratando de privilegiar un crecimiento de esas relaciones económicas. Con lo cual, te diría que el mundo está mostrando, en el marco de una profunda crisis, cambios políticos muy serios, y también en el plano de la economía, con una América Latina que lamentablemente se sigue insertando en ese mundo de manera subordinada como proveedor de bienes comunes. Clarísimo el análisis. Julio, te agradecemos muchísimo por la comunicación, también por el carácter pedagógico, ¿no?, de la explicación, por lo complejo, ¿no?, de todo este mundo en transformación que vos describías. Les agradezco mucho el llamado y hasta cualquier momento. Un abrazo. Chao. Pasaba por Enredando las Mañanas Julio Gambina, economista, profesor universitario y presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Bueno, vamos a pasar una información que habría explotado una central de gas en Córdoba, y hay 8 heridos que se está en la ciudad de Pilar. Se está buscando al intendente de la ciudad, que estaría al lado de Río Segundo. Esta información nos acaba de llegar. Están trabajando los compañeros y las compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos para chequearla y corroborarla, pero bueno, esto es un día bastante complejo, bastante complicado. Clarísimo el análisis de Julio, clarísima la idea de que hay que pasar del no pago involuntario al no pago voluntario. No creo que suceda, pero bueno, siempre está bueno tener la palabra de un economista de izquierda. Interesante también la desnaturalización de todo este tipo de procesos, ¿no? Pensar en que en última instancia son relaciones de fuerza, y en la medida en que se pueda articular un polo opositor que tome la iniciativa y se plante no solo de cara a los fondos buitres, sino también a los poderes locales dominantes, se puede avanzar también en un debate profundo que hoy reinstala el no pago de la deuda como una demanda legítima e imperiosa en el contexto que estamos viviendo de crisis. Seguimos. ¿Cómo te sentís en Enredando las Mañanas, Ubiña? Bien, muy bien. Muy bien, contento de estar acá, y bueno, ojalá que se repita en algún otro viernes. Nos vamos a ponerle un poco de color a la mañana con Celso Piña, Cumbia en Golilía, y en un ratito volvemos. Llegó la nera Nelly con ganas de bailar. Llegó la nera Nelly.

Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendia. Ay, creo que le habla a usted. Ok, bueno, te llamamos en otro momento, Carlos, porque estábamos buscando a otra persona. Confusiones al aire, disculpa, un abrazo. Carlos Garmendia es el... Vamos a... Carlos Garmendia es el abogado... Carlos Garmendia es el abogado de la sentencia de Marita Verón. Para mí. Enredando las mañanas. Seguimos en Enredando las Mañanas. Vamos a ahora a hacer un llamado al aire. Vamos a llamar a la alcaldía donde están detenidos los compañeros Avelino Tejada y sus hermanos de la comunidad Wichí, por lo que antes nos comunicamos con Agustín, que nos comentó un poco la situación. Una situación de extrema gravedad. Que lamentablemente no es excepción en la provincia de Formosa, pero que de manera constante venimos denunciando y repudiando, en este caso la represión, el amedrentamiento, la detención y la criminalización de hermanos y hermanas huichís por la defensa de sus territorios, ¿no? Que intentan ser avasallados por la complicidad de políticos y empresarios allí en esa provincia, y que tiene como cabeza principal, en un plano más general y provincial, a Gildo Infram, ¿no? Un personaje nefasto que ya desde hace algunas décadas, diríamos desde 1995 para ser más exacto, viene formalmente al menos gobernando, gestionando ese territorio. Avianto está intentando comunicarse. Está un poco complicado comunicarse con la alcaldía, así que vamos a intentarlo nuevamente un poco más adelante, a ver si nos podemos comunicar con ellos para que nos digan por qué está detenido Avelino Tejada y sus hermanos y cuándo lo liberan. Vamos a hacer nuevamente una pausita y en dos minutos volvemos. Thank you. Seguimos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y hoy, viernes 1 de agosto, se cumplen 31 meses del triple crimen de Villa Moreno. Y para hablar al respecto de estos 31 meses, cómo se viene desarrollando la causa y las actividades que van a hacer hoy para seguir reclamando justicia, estamos en comunicación con Pedro Salinas, militante del Movimiento 26 de Junio, Frente Popular Darío Santillán, de Rosario. Hola, Pedro, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Ahí te escucho. Ahí está, buenísimo. Bueno, ahí escuchamos la movilización. Hoy a las 10 de la mañana se concentraban en los tribunales provinciales. Como vos bien decías, 31 meses del asesinato de Jerez, Moreno y Patón, de lo que se conoció como el triple crimen de Villa Moreno, y estamos en una marcha que para nosotros es bastante simbólica porque quizás sea la última de cara al inicio de las audiencias orales por el triple crimen de Villa Moreno, así que en ese sentido vinimos a personarnos una vez más, a reinstalar públicamente el tema en la agenda rosarina para encarar el funeral de la mejor manera, en vistas al cual estamos preparando un acampe para sostenerlo durante todo el tiempo que duren las audiencias, con la expectativa, bueno, de que surjan las condenas que entendemos necesarias y que de alguna manera puedan generar ese punto de inflexión en el propio proceso judicial a los fines de poder poner un coto de impunidad en una ciudad que resuelve y esclarece menos de la mitad de los homicidios que aquí se suceden y que se suceden lamentablemente a diario. Tenemos el triste récord de cuadruplicar la tasa de homicidios, la media nacional de la tasa de homicidios, así que en ese sentido para nosotros esto ya es mucho más que un juicio, excede una cuestión meramente tribunalista, sino que es un proceso de movilización que está muy emparentado con la seguridad pública, así que en ese sentido vamos a profundizar la instancia de movilización para encarar el juicio oral por los asesinatos de Jerez, Moreno y Patón. Pedro, ¿cuándo comienza el juicio oral y quiénes van a estar sentados en el banquillo de los acusados? Mira, en principio no hay una fecha precisa. Desde la Fiscalía nos dijeron un estimativo que podría llegar a ser a fines de agosto, principios de septiembre, como mucho, y en el juicio oral van a estar en el banquillo de los acusados los 5 autores materiales por el triple homicidio. Eso es lo que se va a juzgar en este juicio oral, y una vez que haya resueltas condenas en el juicio oral por el triple homicidio, el año próximo seguramente vamos a encarar un juicio de trámite escrito por la complicidad policial, en el cual hay 3 policías de jerarquía procesados por encubrimiento y incumplimiento de deberes de funcionario público. Pitu, Hernán Uviña te saluda desde acá, desde Enredando las Mañanas. ¿Qué tal, Hernán? Buenos días. ¿Cómo te va? Sabemos que en paralelo a esta denuncia, a este proceso de movilización, también han ido generando propuestas y un proyecto que están debatiendo allí es la ley de víctimas, ¿no? Que es más amplia, que involucra, digamos, diferentes situaciones. Y si podés contarnos un poco todo este proceso que fueron generando de diálogo con la sociedad civil, con los sectores populares allí en Rosario, y en qué consiste esta propuesta, este proyecto de ley. Sí, mira, muy sucintamente, en términos genéricos, la Ley General de Víctimas, que es una ley que estamos auspiciando y promoviendo desde el Frente para la Ciudad Futura, que es el espacio político que nuclea al Frente Darío Santillán y al Movimiento Giros. En realidad nosotros lanzamos esta propuesta tratando de abordar esta crisis de seguridad pública que recientemente mencionamos desde una perspectiva de izquierda, digamos que es, si se quiere, una de las falencias, uno de los déficits que históricamente venimos acarreando, digamos. El hecho de que lo planteemos y lo pensemos en la ciudad de Rosario tiene que ver con un contexto muy particular que básicamente versa sobre la disparada en la tasa de homicidios que reciente comentaba y que tiene que ver con una ley que pueda ser eminentemente y esencialmente ejecutiva, digamos. Esa ley no se mete en los procesos judiciales. De hecho, en la provincia de Santa Fe recientemente hubo una reforma de los procesos judiciales. Entonces, en ese sentido, la ley lo que atiende y el espíritu es poder empoderar a las víctimas, digamos. Nosotros entendemos que en la Argentina, pero en Latinoamérica toda, el estatuto de víctimas en algún sentido ha generado procesos progresivos. Un caso emblemático es el de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, pero también el estatuto de víctimas puede tener un rol sumamente regresivo. Es el caso de Bloomberg y la demagogia punitiva que se dio en aquel momento. Entonces, en ese sentido, la Ley General de Víctimas lo que atiende es a que el Estado esté en el momento donde los familiares de víctimas, amigos y compañeros de víctimas se encuentran en un proceso de mucha angustia, y la primera institución estatal con la cual tienen contacto es o con la policía o con un sistema penal sumamente selectivo y expulsivo. En ese sentido, nuestra propuesta es que el Estado pueda actuar de inmediato no solo en el seguimiento del trámite penal, no solo en el acompañamiento terapéutico de los familiares de las víctimas, sino también pueda tener algún acompañamiento en términos económicos de poder reparar, no integralmente, pero parcialmente el delito que está cometido. En ese sentido hay perspectivas de poder generar un trabajo digno para los familiares de la víctima, poder meterse en lo que es la problemática habitacional y muchas problemáticas que acarrean sobre todo las víctimas. Si atendemos que casi en un 60-70% las víctimas de homicidio en la ciudad de Rosario son mayoritariamente jóvenes de entre 18 y 35 años, en su abrumadora mayoría habitantes de barriadas populares. Entonces, en ese sentido y muy genéricamente, la Ley General de Víctimas intenta poner al Estado al lado de la víctima, involucrándose con la víctima y principalmente poniendo al Estado como responsable de esta crisis de seguridad pública. Digamos, nosotros lo que decimos es que básicamente hoy hay una crisis de violencia en la ciudad de Rosario porque el Estado se ha desentendido de la materia de la seguridad pública, ha delegado el gobierno de la seguridad pública en las cúpulas policiales. Las cúpulas policiales se vieron abiertamente incapaces de poder gobernar la seguridad pública, de poder generar algunos marcos de armonía en los territorios. Entonces, en ese sentido, el Estado es responsable por esta ausencia, pero también en muchos de los casos lo que vemos, y particularmente en la ciudad de Rosario, en el arribo de gendarmería, en muchos de los casos el Estado es, con sus iniciativas, el propio responsable de las crisis de violencia. Entonces, en ese sentido, la Ley General de Víctimas lo que hace es poner al Estado como responsable de este potencial estatuto de víctima que tiene sobre cualquier ciudadano de la ciudad de Rosario y de la provincia de Santa Fe en su conjunto. Entonces, en ese sentido, la Ley General de Víctimas lo que hace es poner al Estado en un lugar de responsabilización y de acompañamiento obligado de las víctimas que lamentablemente en Rosario se dan todos los días, digamos, víctimas de homicidio principalmente. Estamos hablando con Pedro Salinas del Movimiento 26 de Junio y escuchamos la movilización a 31 meses del triple crimen. Pitu, te queríamos preguntar cuál es el balance que hacen ya un par de meses de lo que el kirchnerismo llamó el plan para pacificar la ciudad en las barriadas populares de Rosario, el desembarco de miles de efectivos de la gendarmería en una situación crítica. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes desde el movimiento? Nosotros en su momento entrevistamos a Juan Monteverde del Frente para la Ciudad Futura y lo que nos decía es que ustedes estaban esperando que el gobierno, que se los convoque, que se convoque a los movimientos populares que vienen trabajando en los territorios hace un montón de años para poder pensar una alternativa de conjunto. No sé si eso sucedió o no y cuál es el balance que hacen ya un par de meses de este plan en las barriadas populares de Rosario. Sí, mira, en principio nosotros ni bien se dio este mega operativo de ocupación territorial de los barrios periféricos de la ciudad, lo primero que dijimos es que, a ver, una estrategia que intente aplacar un poco la conflictividad que se vive en Rosario no puede ser solo vista de una perspectiva militar o policial, digamos. Evidentemente asistimos a un problema de raigambre integral que no se soluciona solo ocupando territorios, digamos. No es menos cierto que con la ocupación territorial de gendarmería se han garantizado algunos marcos mayormente de armonía en los territorios, pero evidentemente eso es un tiempo perdido si con esa intervención no se acometen en otras áreas estructurales imperdonablemente postergadas, como por ejemplo lo que se necesita hoy en esta provincia, que es una reforma estructural y un saneamiento integral de la fuerza policial. En ese sentido, lo que te decía Juan en aquella entrevista es lo mismo que nosotros planteamos, digamos. Hay acá una perspectiva, una estrategia donde está hegemonizada por una perspectiva policíaca. Nosotros decimos que debería el Estado llamarnos a las organizaciones populares, que hace años que estamos teniendo una labor militante con miras a recomponer el tejido social sumamente fragmentado, para poder canalizar esas políticas sociales o de prevención social del delito que hoy se necesitan en los barrios periféricos. En ese sentido, el balance, si se quiere, es negativo, por esto que te decía antes, digamos. Nosotros entendemos que el Estado se han implementado solo y no más que estrategias represivas y de militarización, cuando en realidad lo que se necesita son apuestas integrales y sobre todo que el Estado convoque a las organizaciones populares que hace años venimos laburando en el territorio, porque nosotros tenemos una única certeza, y que es que por lo menos el Estado provincial y el Estado municipal han perdido todo conocimiento de las dinámicas sociales que hoy se entretejen en los territorios, digamos. lamentablemente, si uno revisa las últimas políticas públicas en materia social que se han implementado de 5 o 10 años a esta parte, han sido un equívoco atrás de otro y han sido un cúmulo de políticas erráticas que no han servido realmente para nada. Digamos, hoy las instituciones estatales en territorio se ven abiertamente desbordadas, y es, sinceramente y sin ningún tipo de jactancia, somos las organizaciones territoriales que tenemos un laburo hace muchos años en el territorio, los que tenemos el termómetro y la dinámica precisa que se entreteje en esos barrios. Por eso entendemos que necesariamente debemos ser convocados a pensar esta situación, a construir un diagnóstico común y a poder generar iniciativas que tengan realmente un desenlace feliz en los barrios. Pitu, una cuestión llamativa es que no ha bajado la tasa de criminalidad, corregime si no es así, desde la incursión de la gendarmería allí en Rosario. No, es así como vos lo decís, digamos, la tasa de homicidios se mantiene inalterable, incluso hay perspectiva de que aún en este 2014 se acreciente en términos comparativos con la del 2013, básicamente por esto que veníamos charlando recién. Evidentemente esto no se trata simple o meramente de una cuestión policial, sino que asistimos a una problemática integral que sería muy largo comentarla ahora, digamos. Nosotros tenemos un diagnóstico bastante preciso de eso, pero creemos que la primer tarea a acometer sin ningún tipo de duda es sanear a la policía provincial, que no es algo privativo de la provincia de Santa Fe, pero que evidentemente es la corporación desde donde se regula y se participa en el delito del narcotráfico, pero muchos otros, digamos, y decimos que esto no es una cuestión privativa de la provincia de Santa Fe, porque esto que se denomina agrietamiento del doble pacto ya es visible en la provincia de Buenos Aires hace mucho tiempo. En la provincia de Córdoba explotó hace algunos meses también de forma bastante significativa. Entonces, en este sentido, nos parece a nosotros que la tarea de sanear y reformar estructuralmente a las policías provinciales es algo necesario e imprescindible para empezar a tener un marco de avance en esta problemática tan compleja y tan integral, como decíamos antes, que es la crisis de seguridad pública. Pitu, te quería preguntar por algo quizás más intimista, que en general se deja de lado, paradójicamente, en estos contextos de denuncia, de exigir justicia, y es quiénes eran, ¿no? Jere, Mono y Patón, ¿qué hacían como militantes y también en su cotidianidad allí en el barrio? Sí, mirá, nosotros la verdad que siempre nos gusta decir lo siguiente. Ante todo, Jere, Mono y Patón eran tres militantes, la verdad que incomparables al momento de pensar la tarea que ellos venían llevando adelante, pero además también eran tres amigos y tres amigos muy muy queridos por nosotros. Los pibes, cada uno en lo suyo, tenían un coraje y una valentía para cuerpearle a este destino que a veces se piensa prefabricado en la ciudad de Rosario, y cada uno en su labor, sobre todo apuntado a la tarea de integrar y construir un espacio de jóvenes en el movimiento, particularmente en Barrio Moreno, eran tres militantes realmente encomiables, digamos. De hecho, lo que hoy más nos duele recordar a los pibes es la cantidad de proyectos pendientes que quedaron. Por caso, con el Patón teníamos la apuesta de armar una banda de cumbia, que era algo que a él realmente le quitaba el sueño y que creía que a partir de ese proyecto se podían integrar muchísimos pibes al movimiento. El Mono estaba muy metido en lo que hoy es la cooperativa de rotisería que tenemos en Barrio Moreno, precisamente en el Club Oroño, digamos, el mismísimo lugar donde lastimosamente fue la escena del crimen. Hoy levantamos una rotisería cooperativa donde laburan familiares de los pibes y otros compañeros. Y el Jere, de alguna manera el Jere era la alegría del movimiento, digamos. La verdad que ese pibe parecía practicar deliberadamente el despiste que tenía, y era sinceramente un pibe que invitaba al abrazo cada vez que uno se lo cruzaba, y realmente estaba generando una responsabilidad para con el movimiento muy, pero muy significativa. Así que, además de la pérdida de tres militantes valiosos, de tres militantes imprescindibles, lo que nos duele es que quedan proyectos inacabados, y sobre todas las cosas quedan tres amigos con los cuales esperábamos muchos pasillos más, muchos encuentros más, y lamentablemente hoy eso ya no es posible, digamos. Bueno, Pitu, te agradecemos un montón este contacto con Enredando las Mañanas y estamos atentos para cuando empiece el juicio oral. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo grande. Un abrazo. Adiós. Pasaba Pedro Pitu Salinas, del Movimiento 26 de Junio de Rosario, ahí desde la movilización a 31 meses del triple crimen que se llevó a Jere, Momo y Patón.

Y bueno, lo que queda decir es que no vamos a fallar. Aquí están los hijos de Bolívar construyendo este camino, un camino que dejó de ser hace tiempo de los venezolanos, que hoy es de los latinoamericanos y de los caribeños, para caminar juntos, esta trayectoria y esta travesía que nos llevará definitivamente a construir el socialismo y una sociedad más justa. Totalmente de acuerdo, Juan. Te mandamos un abrazo enorme desde acá. Abrazo. Adiós. Pasaba Juan Contreras, de la Coordinadora Simón Bolívar, desde Venezuela. Qué capacidad oratoria, ¿no? Impresionante. Bueno, tuve la oportunidad, el gusto de estar allá con ellos. Juan no solo es un referente, diríamos, uno de los principales referentes de la Coordinadora Simón Bolívar y del barrio 23 de Enero, que es el barrio emblemático, allí en Caracas, con un nivel de combatividad, de organización, con numerosos colectivos, como se les llama, que construyen distintos proyectos autogestivos, sino que además es fundador y miembro de la radio Al Son del 23, una radio que se construyó en lo que antes era un destacamento policial, donde se torturaba, donde se detenía y se criminalizaba a los jóvenes pobres de ese barrio. Ese destacamento fue ocupado, recuperado por la Coordinadora Simón Bolívar, y hoy allí funcionan diferentes proyectos autogestivos y comunitarios, entre otros la radio Al Son del 23. Buenísima el aporte, Hernán, que traes acá Enredando las Mañanas. Voy a repasar la lista, que seguramente si nos estás escuchando, nos podés estar escuchando por la página de la red, pero también nos podés estar escuchando en Jujuy, en Radio Pueblo y Radio Capoma, en El Bolsón a través de La Negra, en Plaza Huíncula a través de La Colmena, en Córdoba a través de La Quinta Pata y Zumba la Turba, y también de la Megafónica de Villa María, y en Córdoba, acá en Buenos Aires a través de la Retaguardia, de La Colectiva, de Che Barracas, de Radio Semilla, de FM Villa Jardín, de La Trinchera de Buenos Aires de Campana, y también una radio que se sumó hace poquito a retransmitir el Enredando de las Mañanas en San Luis, Radio La Bulla. Y también, si nos estás escuchando por cualquiera de esos puntos del país, tenés que saber que en la producción de este Enredando de las Mañanas trabajan compañeros y compañeras que capaz no están al aire de lunes a viernes de 10 a 12, pero que laburan en la producción, en la postproducción, en la desgrabación de entrevistas, en el envío de contactos para hacer diferentes notas. Son los compañeros de Red Ecoalternativo, los compañeros de ANRED y los compañeros de Comuna de Mar del Plata, y obviamente Julio y Luis Angió dando una mano. Bueno, Luis sí sale al aire en Enredando las Mañanas, pero no Julio, así que no queríamos dejar de repasar este listado. Son las 11:50, vamos a ir con un temita de Dame pa' Matarla, El Libertador, y cuando volvemos vemos si nos queda tiempito para algo más o ya nos tenemos que despedir. Enséñale los dientes a la cara al tío Sam. último bloque en Enredando las Mañanas, no queríamos dejar de conversar sobre un conflicto que ya lleva varios días con un nivel de gravedad mayúsculo, como es el que se vive allí en territorio palestino. Y para eso estamos en comunicación con Guillermo Almeira, compañero que es periodista del diario La Jornada, historiador y analista internacional. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás, Guillermo? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Guillermo. Muchas gracias por la comunicación. Hablábamos recién del contexto. Lo oigo muy poco. A ver, subimos un poco ahí. ¿Ahí nos escuchás mejor? Ahí sí, ahora mejor. Bien, te decíamos, Guillermo, contexto muy delicado que se está viviendo hoy allí en Palestina, en los territorios, no solo en Gaza, hoy también en Cisjordania, con numerosos muertos. ¿Cuál es la lectura que haces respecto de este conflicto? Sabemos que venís escribiendo y siguiendo de cerca la coyuntura que se vive allí. Bueno, lo esencial es que, ¿por qué en este momento? Las agresiones de Israel contra los palestinos son permanentes. Cada 2 años ha habido invasiones de Gaza, bombardeos. Pero, ¿por qué en estos momentos? ¿Por qué con esta ferocidad? Porque por primera vez Hamas y la OLP, particularmente Al-Fatah, han llegado a la constitución de un gobierno de unidad, cosa que para Israel es intolerable, porque Israel, toda su política la ha basado siempre en la división de los palestinos. Incluso Hamas en sus comienzos fue fomentado y financiado por Israel, junto con las monarquías árabes, para dividir a la OLP y para impedir que el crecimiento del llamado nacionalismo árabe en la época de Yasser Arafat, que era esencialmente laico y que tenía puntas de izquierda. Entonces Hamas se independizó y es el ala más combativa contra Israel. Israel quiere golpear entonces la unidad destrozando las bases sociales y la organización del peligro principal que es Hamas, sobre todo para impedir la unidad palestina. La reacción de los de Cisjordania ante la masacre de Gaza es para Israel secundaria, pero de todas maneras la reprimen con la misma ferocidad con que reprimen a Hamas, con el que supuestamente están en guerra, con Cisjordania no están. Israel es un estado racista basado en el apartheid, agresivo, colonialista, como eran el régimen sudafricano. Hay que ponerlo fuera de la ley. Gianni Vattel, el filósofo italiano, dice que es un estado canalla, tiene completa razón. El gobierno de Bolivia lo declaró estado terrorista. Es un estado terrorista que busca por todos los medios impedir el desarrollo de un movimiento nacionalista árabe y la unificación de los países árabes vecinos. La ferocidad con que viola las treguas, el intento deliberado de acabar con los refugios, de matar a los niños, son métodos terroristas para aterrorizar a la población y separarla de Hamas. El resultado va a ser contrario, porque todo el mundo le echa la culpa a Israel, no a Hamas, independientemente de que Hamas cometa errores graves como el bombardear a población civil sin discriminación alguna, con escasos resultados por otra parte. Israel es un estado al servicio del imperialismo de Estados Unidos desde siempre, un estado búnker en la región, pero que tiene intereses propios, intereses agresivos, intereses de gran potencia. Es una potencia nuclear, es el ejército más poderoso en la región, y lo usa como medio político, ¿no? Guillermo, para ir cerrando, ¿qué perspectivas ves de resolución de este conflicto, sabiendo que la escalada belicista, que esta dinámica terrorista que vos denunciás y que es evidente en todos estos días con los cientos, ya diríamos a esta altura, más de 1.600 muertos producto de la ocupación y del avasallamiento del Estado de Israel. Para Israel este conflicto es insostenible a largo plazo. No tiene los medios, sobre todo políticos. Está empezando una crisis importante con todos los que los apoyan, no solamente la ONU, el Consejo de Seguridad, Estados Unidos votó contra Israel. Entonces el costo político es muy alto, el costo social también. El gabinete de Israel está dividido, hay un sector que quiere acabar con la operación y otros que quieren ir más adelante hasta la aniquilación de los y la absorción de los palestinos. En la sociedad de Israel también empiezan protestas, tienen un valor extraordinario los grupos de izquierda, del Partido Comunista, pacifistas, intelectuales, religiosos antisionistas que se oponen a Israel, son comparables a los alemanes antinazis que fueron los que poblaron los primeros campos de concentración antes de que Hitler hiciese el llamado holocausto. Yo creo que van a tener que aflojar, se va a tener que retirar, como se retiró del Líbano a pesar de todas las monstruosidades. En parte, porque ya está teniendo casi 60 muertos el ejército israelí, y no cuentan los palestinos, eso no les preocupa, pero los de ellos sí. Y entonces el costo se agrega también desde ese punto de vista. Shimon Peres declaró que el ejército está agotado. Shimon Peres era hasta ayer era el presidente, declaró que el ejército está agotado. Hoy Estados Unidos le renovó la provisión de municiones, pero si la cosa sigue no va a poder hacerlo. Entonces la perspectiva es que se tengan que ir. El problema es que van a volver a repetir una agresión dentro de 2 años, como lo han hecho los últimos 4 años. En los últimos 8 años ha habido 4 agresiones, terribles cada una. Y después está el problema de la reconstrucción. Israel ha destrozado todo. Les quitó la luz, les quitó el agua, destrozó los hospitales, acabó con la vivienda en un país es totalmente superpoblado. Y y Egipto, que está poniendo la ley, ha puesto fuera de la ley a los hermanos musulmanes, es enemigo de Hamas, así que no los deja ni siquiera por la frontera abastecerse. El gran problema es que la comunidad internacional tiene que asegurar la reconstrucción de Gaza, que Israel pague indemnizaciones de guerra importantes, juzgar a los criminales de guerra e imponer una importantísima ayuda humanitaria a Gaza. Muy claro el análisis, como siempre. Guillermo, te agradecemos. No te oigo. ¿Me escuchás ahí? Ahora sí. Clarísimo el análisis, decíamos, y te agradecemos por la comunicación y bueno, por la profundidad también para poder dar cuenta de todas estas aristas complejas al momento de entender la coyuntura que se vive allí y esta ofensiva terrorista por parte del Estado de Israel. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Guillermo. Pasaba Guillermo Almeida, periodista del diario La Jornada de México. Pueden seguir sus notas todos los domingos allí en la columna de opinión. Desde hace muchos años forma parte de La Jornada y viene ejerciendo el periodismo, yo diría, desde hace más de 50 años, ¿no? Guillermo, tuve también la oportunidad de leer algunas notas de él allí fotocopiadas de previas a la Revolución Cubana. Así que en alguna ocasión nos contará sobre su andar y su periplo por el mundo. Llegó a participar de la revolución ahí en el Yemen en algún momento. Sí, podemos algún día invitarlo y hacer capaz un programa más extenso con Guillermo, ¿no? Que es un tipo muy lúcido. Nos estamos yendo 12:02.